Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. El día de ayer descendió un poco, así que hoy supuestamente no va a estar haciendo tanto calor, supuestamente, ¿no? Pero pues como estamos en el estado de Utah, probablemente no va a ser nada que ver. Bueno, tenemos una temperatura actual, sí descendió la temperatura, de 53 grados en estos momentos. Y para el día de hoy se esperan máximas de 65. Máximas de 65 grados, mínimas de 43. Se espera un cielo parcialmente despejado. En estos momentos tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una humedad de un 53% y una visibilidad de 9.9 millas. El día de ayer decía que hoy iba a caer un poco de lluvia y es lo que ando buscando, pero al parecer aquí no veo nada. Hay una probabilidad de un 22% de precipitaciones, pero aquí, a ver, déjenme encuentro lo más alto de probabilidad. Lo más alto es a las 4 de la tarde, bueno, de 2 de la tarde, perdón, de 2 a 4 de la tarde. Entonces, si no llueve en donde estamos, acá en Salt Lake City, sería a las 2 de la tarde, ¿ok? Para el día de mañana viernes esperan cielos muy nublados, temperaturas máximas de 59, mínimas de 42, con probabilidad de que caigan precipitaciones de un 22% y esto sería por la noche. El día de mañana viernes y va a estar un poco más frío. El día sábado, ahí sí va a estar más frío, temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 42, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de precipitaciones de un 37% y esto sería a partir de las 4 a las 6 de la mañana, para que ustedes vayan preparando su domingo, su sábado, perdón. Su fin de semana, que va a llover de 4 a 6 de la mañana y va a estar fresco. Así como terminamos la temperatura ahorita, más o menos va a ser la alta, ¿ok? Entonces, para que se den una idea. Para el día domingo, ahora sí, 7 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 43 grados, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, 8 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy no es necesario que, pues, usen paraguas. Voy a estar como Condorito, ¿no? Que ya les he contado este chiste, ¿no? Pero parece ser de que no nos va a caer así la lluvia. Si nos cae, sería a partir de las 2 de la tarde. Entonces, no nos va a tocar a todos. Y la probabilidad es poca, 22%. Así que ustedes, pues, ya saben, ¿no? Bueno, con esto sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

quizá debas tomar una decisión importante en cuanto a tu empleo, pero es mejor que te abstengas y lo hagas hasta que tengas bien claras tus ideas. Observa el panorama y mantente tranquilo hasta que sea la hora. Leo, es preciso que vuelvas a tener pequeños detalles con tu pareja. No debes esperar a que ella o él te lo pida. Ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia en una relación. En el ámbito laboral, hoy deberás cumplir una tarea un poco complicada. Virgo, si te cruzas con una persona de la que crees que puedes enamorarte, no te limites, déjate llevar y dile lo que sientes. No tienes nada que perder. Lo peor que puede pasar es que no seas correspondido, pero no sería el fin del mundo. Libra, se impone que te atrevas a soltar todo lo que no puedes manejar. A veces quieres tener todo bajo control, pero no es posible. En cuanto a tu pareja, no olvides darle el tiempo que se merece porque podría comenzar a sentirse sola. Escorpión, te llegará una oferta laboral este jueves y no podrás rechazarla. No importa si ya tienes trabajo o si tienes alguna ocupación, se trata de una oportunidad que no puedes dejar ir. Pide información y trata de acomodar tus tiempos para aceptar. Sagitario, las inseguridades que se te generaron en relaciones pasadas podrían pasarte facturas. No permitas que te afecten en tu vida porque eso no te permite disfrutar al 100% de tu nueva pareja. Te mereces ser feliz, así que no lo desaproveches. Capricornio, los astros te dicen que es hora de dejar de lado el pasado y concentrarte en la gente nueva que llegó a tu entorno. Ya no pienses en lo que no pudo ser con esa persona a la que quisiste mucho. Es hora de abrir tus horizontes. Acuario, la energía planetaria estará de tu lado para una nueva aventura que está por comenzar en tu vida. Tendrás un camino diferente por descubrir y debes hacerlo con la mejor actitud. Siempre es buen momento para experimentar cosas nuevas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Alguien te pedirá un favor de manera urgente, pero no te nacerá ayudarle. No te preocupes, tampoco estás obligado a apoyar por la fuerza. Además, te darás cuenta de que en realidad esa persona no está del todo mal. Hard not to hesitate, but we can't wait. 9:14 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo de Moni Vidente, que ella dio el horóscopo para el Heraldo de México este jueves 4 de mayo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos.

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, a ver, ¿quién está esperando comprarse un celular? Si ya ahorraron, ya tienen su dinero y están ahí esperando a ver cuál van a comprarse, pues ahorita les voy a hablar sobre el Motorola Edge 40, que es otra interesante propuesta para conquistar la gama media alta. Motorola acaba de presentar a un miembro más de su familia de smartphones premium, Edge, y su nuevo teléfono, que ha sido bautizado como Motorola Edge 40, perderá el apellido Pro de su hermano mayor, pero seguirá contando con características ciertamente interesantes a su favor, como la pantalla OLED curva o su cámara de 50 megapíxeles para conquistar la gama media alta. A nivel de diseño de el Edge 40 o el Edge 40, recuerda mucho al Pro gracias a su grosor extra fino, o sea, tan solo es de 7,58 centímetros y su estupenda pantalla OLED curva de 6,55 pulgadas y una resolución Full HD Plus. La tasa de refresco del panel baja de los 165 Hz del Pro hasta los 144 Hz, pero se trata de una diferencia casi inapreciable. Su pantalla cuenta también con una certificación HDR10 más o HDR10 Plus, y Motorola saca pecho de que el teléfono cuenta con una protección para el agua IP68. En las entrañas del nuevo Motorola Edge 40 se encuentra con una combinación solvente compuesta por un procesador MediaTek Dimensity 8020 de 8 núcleos, 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento y una batería de 4400 mAh. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y una apertura de f sobre 1.4, un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles que también se desdobla como cámara macro, y una cámara para selfies de 32 megapíxeles, que son bastantes, son bastante lo que tiene. Y por supuesto, pues el teléfono también contará con algunas de las mejoras del software que ya se habían visto en sistemas de Motorola, como el estabilizador de bloqueo de horizonte o el modo de grabación dual tipo vlog. Para terminar de redondear el teléfono, pues Motorola ha decidido incluir un cargador de 68W en una caja, que es capaz de cargar la mitad de la batería del Edge 40 en tan solo 10 minutos. O sea que imagínate, se te descargó, lo conectas y en 10 minutos ya se te cargó, ya tiene el 50% de carga, ¿no? Aunque si lo prefieres, pues dice que también puedes hacer uso de su carga inalámbrica de 15W. Entonces, el Edge 40 contará con una versión casi pura de Android 13 y contará con 2 años de actualizaciones y 3 años de actualizaciones de seguridad. Pero bueno, muchos detalles, muy bonito y todo, pero a ver cuál es el precio. ¿Cuánto creen que va a costar y cuándo va a estar disponible? Bueno, al parecer ya está disponible. Esta nota es de dónde la estoy sacando, de Gizmodo. Entonces, ellos están hablando en España que ya está disponible el Motorola Edge 40 Pro, y en España está en 599 euros. Euros, o sea, 600 euros. Yo creo que acá, ¿cuánto costará? Algo por el estilo, ¿no? Un poquito más de dólares. Entonces ahí está, si ustedes piensan comprarse un celular, pues ahí está una opción. Y bueno, en otra información, a ver quiénes son super fans. Yo conozco a alguien super, pero super fans de Star Wars. Y pues hoy 4 de mayo hay una conexión con Star Wars. ¿Por qué? De hecho le llaman el día de Star Wars, o sea, se celebra el día de hoy, 4 de mayo, que es un día festivo no oficial que se ha convertido en una tradición para los fans de la saga. Este día se celebra en todo el mundo y tiene su origen en un juego de palabras en inglés que hace referencia a la popular frase May the Force be with you, ¿no? Que la fuerza te acompañe, May the Force be with you. Que se repite pues en las películas de Star Wars. Y bueno, la celebración del día de Star Wars comenzó en el año 2011, cuando la empresa Lucasfilm, que es el responsable de la saga, organizó un evento en Toronto para promocionar el lanzamiento de la serie animada de Clone Wars, y el evento se celebró el 4 de mayo. Y los organizadores decidieron aprovechar pues esta fecha para hacer una broma y felicitar a los fans con la frase May the Force be with you, que el 4 de mayo te acompañe, ¿no? Entonces, ya sé quién le voy a mandar un mensaje con esta frase, May the Force be with you. Y bueno, pues desde entonces el día de Star Wars se ha convertido en una celebración para los fans de todas las edades, y se han organizado eventos, proyecciones de películas y actividades en todo el mundo para conmemorar esta fecha. Muchos fans visten disfraces de sus personajes favoritos y se reúnen pues para compartir su pasión de esta saga. Star Wars es una saga de películas de ciencia ficción creada por el cineasta estadounidense George Lucas, y la historia tiene lugar en una galaxia muy lejana y sigue las aventuras de diversos personajes, incluyendo el Jedi, Sith, rebeldes, imperiales y muchos más. La saga consta de 9 películas, además de diversas series de televisión, videojuegos, libros y cómics. Y desde su estreno, que fue en el año 1977, Star Wars se ha convertido en una de las sagas más populares y exitosas de la historia del cine. Las películas pues han sido aclamadas por su innovadora técnica de efectos especiales, su música icónica y su fascinante mundo de fantasía. La saga ha inspirado a generaciones de fans y se ha convertido en una parte fundamental de la cultura popular. Los fans de Star Wars han creado una amplia comunidad en línea donde comparten sus teorías, fanfictions y opiniones sobre la saga. Y además se han organizado convenciones y eventos en todo el mundo para reunir a los fans y celebrar su amor por esta saga. La comunidad de fans de Star Wars es conocida por su creatividad y por su pasión, y ha generado una gran cantidad de arte, música, cosplay y contenido en línea. Entonces, pues hoy se celebra, ¿no?, el día de Star Wars, y es una oportunidad para que los fans de todo el mundo se unan y celebren su amor por la saga. La fecha es un recordatorio de la importancia de la imaginación y pues de la creatividad, y de cómo una obra de ficción puede inspirar y unir a todas las personas. En tu mundo pues cada vez más dividido, la saga de Star Wars es un ejemplo de cómo una historia puede trascender las fronteras culturales y unir a todas las personas del mundo. Así que ya sabes, probablemente hoy vayas a ver a muchas personas disfrazadas, o vas a ver que estén pasando las películas de Star Wars, o te van a hablar, no sé, de algún evento, o vas a ver por ahí eventos, y ya saben por qué, ¿no? Que el 4 de mayo te acompañe, si es que lo ves a alguien ahí hispano, o que habla español, y si no, pues le dicen May the Force be with you, ¿no? Entonces ahí le estás diciendo que el 4 de mayo te acompañe, May the Force be with you. Entonces, en otra información de ciencia, científicos captan cómo una estrella engulle un planeta. ¡Qué interesante! Por primera vez, los científicos han captado una estrella en el acto de tragarse un planeta pero no se trató de solo un mordisco, sino que fue un gran bocado, ¿no? Cuando tú tienes mucha hambre o se te antoja un chocolate o un panecito, esas cosas que nos hacen daño y ¡bum! De un solo bocado, así lo hizo esta estrella. Yo creo que se le antojó bastante, ¿no? Y se tragó al planeta. Pero bueno, los astrónomos reportaron el día de ayer, miércoles, sus observaciones de lo que parecía ser un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter o mayor, siendo engullido por su estrella. La estrella, que era parecida al Sol, llevaba eones hinchándose por la vejez y finalmente creció tanto que engulló el planeta. Es lo que le ocurrirá a la Tierra, dice, cuando nuestro Sol se transforme en una gigante roja y engulla a los cuatro planetas que estén más cercanos a ella. O sea, que nos va a comer, nos va a chicharrar. Si nos sirve de consuelo, ay, ¿quién más escuchó esto? Esto pasará dentro de unos 5 mil millones de años. Así que si reencarnas en 5 mil millones de años, ay, no, qué miedo. Afirmó, bueno, el coautor Morgan McLeod del Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica. Este festín galáctico ocurrió entre 10.000 y 15.000 años atrás, cerca de la constelación de Aquila, cuando la estrella tenía unos 10.000 millones de años, y a medida que la estrella mordisqueaba al planeta, se produjo un estallido de luz, seguido de una corriente de polvo de larga duración, que brillaba intensamente en energía infrarroja fría. Eso fue lo que señalaron los investigadores. Aunque ha habido indicios anteriores de otras estrellas zampándose planetas y de sus secuelas digestivas, esta fue la primera vez que se observó cuando un planeta fue engullido, según el estudio que fue publicado en la revista Nature. Así que si ustedes quieren más información, ya saben, vayan a la revista Nature y ahí va a estar toda esta información. Kishala D, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, observó el estallido luminoso en el 2020 mientras revisaba los escaneos del cielo que fueron realizados por el Observatorio Palomar del Instituto de Tecnología de California, y se tuvieron que realizar más observaciones y análisis de datos para revelar este misterio. En lugar de que una estrella engullera a su compañera, pues esta había devorado a su planeta. Y teniendo en cuenta que la vida de una estrella es de miles de millones de años, pues la cena en sí fue bastante breve y se produjo prácticamente de un solo bocado, fue lo que explicó Mansi Kasliwa del Instituto de Tecnología de California, que también participó en el estudio. Los astrónomos aún no saben si hay más planetas dando vueltas alrededor de esta estrella a una distancia más segura. Si es así, Kishala D dijo que podrían tener miles de años antes de convertirse en el segundo o tercer, pues, platillo de la estrella. Ahora que saben qué buscar, los investigadores estarán atentos a más festines cósmicos. Sospechan que miles de planetas alrededor de otras estrellas sufrirán el mismo destino que este, y con el tiempo, pues, también dicen que nuestro sistema solar. ¿Cómo la ven, eh? Impresionante. Y bueno, pues con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Y bueno, este artículo lo saqué de Independent en español. Y ellos, pues las fuentes que tienen aquí es el Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press, que recibió el apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educativos del Instituto Médico Howard Hughes, y la AP, que es la única responsable, pues, de todo este contenido, ¿ok? Bueno, ahora sí, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:48, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre algunas hierbas que te van a ayudar a prevenir la hipertensión. La hipertensión es un trastorno de la salud grave que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, y a pesar de su gran incidencia en la población mundial, los expertos resaltan que es una afección prevenible. Y entonces pues vamos a hablar sobre algunas hierbitas, ¿no?, que van a ayudar a controlar los niveles de presión arterial. Y bueno, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos o las arterias, y puede medirse en milímetros de mercurio, que es el mmHg, teniendo en cuenta la actividad del corazón, la presión sistólica, que es el bombeo, y la diastólica, que es en reposo. Se considera niveles normales cuando la presión sistólica está por debajo de los 130 miligramos de mercurio y la presión diastólica por debajo de los 85 miligramos de mercurio. Si el tensiómetro indica que las medidas anteriores se superan de manera constante, se puede haber desarrollado hipertensión. Entonces, los expertos recomiendan, para controlar la presión arterial y prevenir la hipertensión, hacer ejercicio regularmente, no fumar, dormir correctamente y mantener una dieta saludable. En esta última pues se pueden incluir varias hierbas. Una de ellas es la albahaca. El consumo regular de albahaca se suele vincular con el cuidado de la salud cardiovascular, y esto se debe a que es una hierba que posee importantes niveles de betacaroteno, un poderoso antioxidante que es capaz de evitar el daño que provocan los radicales libres, moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas, aumentando el riesgo de diferentes enfermedades, y además el rico contenido de potasio que tiene la convierte en una gran vasodilatadora, que es ideal para prevenir la hipertensión. También se encuentra el eneldo. Los frutos, hojas y semillas del eneldo, también llamado obesón, se han utilizado desde hace siglos con fines gastronómicos, medicinales e incluso como ofrenda o valor de cambio. Su ingesta se relaciona al equilibrio de los niveles de presión arterial y a una buena circulación sanguínea, debido a que es rico en aminoácidos, flavonoides como bisenín y canferol, vitaminas como la A, B y C, y minerales, especialmente el calcio, el hierro y el magnesio. La menta, el consumo de menta, específicamente su infusión, puede ser beneficioso para prevenir problemas cardiovasculares como la hipertensión, coágulos que obstruyen la circulación de la sangre. El orégano también es otra buena opción para mejorar la salud del corazón. Y bueno, les decía que el orégano, que también, bueno, yo utilizo mucho el orégano en mis platillos. Ya saben que, bueno, yo les he comentado, ¿no?, que no como carnes rojas. Entonces, para todo guisado que yo hago, sopas, caldos, pollo, milanesa, o sea, todo, le pongo orégano. Entonces, el orégano es una buena opción también para mejorar la salud del corazón, gracias a que es rico en potasio. Es un mineral que ayuda a prevenir la hipertensión por sus propiedades vasodilatadoras y en ácidos grasos omega 3 que elevan los niveles del colesterol bueno. Y estos compuestos también ayudan a reducir la inflamación en el sistema cardiovascular, lo que ayuda a prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Entonces, hablando del orégano, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la cándida, ¿verdad? De este hongo que el señor Frank le llama hongo oportunista, ¿no? Porque está ahí, o sea, listo para cuando tú te comes un panecito, un dulce, o sea, cualquier carbohidrato refinado o azúcares, pues empieza a comer y empieza a crecer este hongo. Entonces hay un tratamiento natural que es a través del orégano, y es el aceite de orégano o el extracto de orégano, y ese se utiliza para limpiar la cándida. Obviamente cuando haces ese tipo de limpieza tienes que tener mucho cuidado con tu alimentación, porque el hongo cándida tiene 78 tóxicos, ¿no? Y estos 78 tóxicos están en nuestro cuerpo. Entonces, cuando empiezas a limpiarla, de cuenta que empiezan a flotar por tu cuerpo, por tu sangre, por tu sistema digestivo, donde se encuentre, ¿no? Y pues se vienen muchos malestares como dolor de cabeza, náuseas, algunas personas experimentan mucha comezón, purito, o sea que salen granitos en el cuerpo. Hay muchos efectos secundarios cuando se hace una limpieza de cándida, pero cuando no se hace también puedes tener muchas alergias, muchos malestares, y obviamente como está intoxicando todo el cuerpo, también se pueden dar muchas otras enfermedades cuando no limpiamos el hongo cándida. ¿Cómo se puede matar este hongo? Aquí estoy haciendo un paréntesis porque ahorita estamos hablando del orégano, ¿no? Pues también lo puedes hacer con el aceite de coco, puedes ir a tolerancia, o sea, te tomas un café o un té o un agua, no sé, le pones ahí media cucharadita de aceite de coco diario, y esta es una manera también de limpiar este hongo cándida para que no te den los síntomas fuertes, ¿no? Bueno, ahora sí, me salgo de este tema y regreso con las otras hierbas para prevenir la hipertensión. El otro es el perejil, que el perejil también es otro de los ingredientes que yo utilizo para los jugos verdes. El perejil es rico en vitaminas del complejo B, también tiene ácido fólico y antioxidantes de flavona, por lo que se asocia a una disminución del estrés oxidativo, también en un engrosamiento de las paredes arteriales que favorece el buen funcionamiento cardiovascular, y también se caracteriza por la importante presencia de potasio, que es un mineral que ayuda a prevenir la hipertensión. Por eso cuando uno toma un juguito verde realmente es como si estuvieras tomando la sangre de los vegetales que tú te estás tomando. Entonces, imagínate todos los beneficios. Mucha gente se ha sanado de enfermedades que han sido o que han padecido toda su vida, y por eso le llaman a los jugos verdes milagrosos. ¿Por qué? Porque realmente causan milagros en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás absorbiendo todos estos minerales, todas las vitaminas que tienen los vegetales que tú estás consumiendo, ¿no? Bueno, otra de las hierbas para combatir o prevenir la hipertensión es el romero, que por lo general lo escuchamos nada más en Navidad, ¿no? Para hacer tus comidas, y no es lo mismo que los romeritos, ¿o sí? Pero bueno, existe evidencia científica que muestra al romero como un complemento ideal para el tratamiento de la prevención de afecciones como la hipertensión, artritis o gota. Y esto se debe a que posee carnosol y ácidos carnósicos, que son dos poderosos antioxidantes que se han relacionado con una reducción de la inflamación muscular, articular y los vasos sanguíneos. La salvia, ok, esta es otra. Según diferentes investigadores, la salvia ayuda a controlar y atenuar las inflamaciones en general. Además, puede estimular la circulación sanguínea, por lo que se le considera valiosa para prevenir la hipertensión y como remedio para la anemia y la astenia. En algunos países latinoamericanos se prepara un jarabe hirviéndola con vino blanco para prevenir la hipertensión, ¿no? También está el tomillo. Yo cuando me enfermé de la bacteria me recomendaron el té de tomillo porque dice que era antibacterial y que te ayuda a limpiar todo tu sistema digestivo. Eso fue antes de que yo supiera que tuviera una bacteria y la verdad que sí me ayudó bastante. Pero pues obviamente necesitaba antibióticos, ¿no? El tomillo es rico en hierro. 100 gramos ofrecen un 20% del consumo diario recomendado. Así que si tú padeces de anemia o estás bajas ahí en tus plaquetas, a utilizar más tomillo, ¿no? Fresco. Y en otros minerales esenciales también que favorecen la circulación sanguínea y así la oxigenación de los órganos. Y esto se debe a que estimulan la producción de glóbulos rojos. Y también posee magnesio y potasio que se asocian a niveles bajos de la presión arterial. Entonces ahí están todas estas opciones que ustedes pueden utilizar para prevenir la hipertensión o la presión alta. Y nada más recordarles, ¿no?, que no modifiquen, no abandonen sus tratamientos ni medicamentos. Antes consúltenlo con su médico. Puede tener algunos efectos, ¿no?, potenciales. Tal vez ustedes están con un medicamento y dicen, no, pues ahora voy a tomar todas estas hierbas y voy a dejar mis medicinas. No, no puedes hacer eso, ¿no? Consúltalo con tu médico. Y si también quieres prevenir y no tienes ningún problema ahorita, pues ya sabes, puedes ir incluyendo pues estas hierbas naturales como el tomillo, la salvia, el romero, ¿qué otros más les mencioné? El perejil, el orégano, la menta y el eneldo, que parece, el eneldo es como las hojitas de las zanahorias, así más o menos es. El albahaca también. Bueno, ahí están todas estas opciones que ustedes pueden utilizar para controlar los niveles de presión arterial y prevenir la hipertensión, según los expertos que recomiendan esto, y que también pues hagamos ejercicio regularmente, a dormir correctamente, no fumar y mantener una dieta saludable. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, a ver qué nos dice el libro de Un Curso de Milagros. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección que nos toca el día de hoy. O si no, pues nada más traten de acordarse de la lección. Bueno, ahora sí, vámonos con el tema. Ya casi comenzamos. Y es de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros al azar,